Lectura espiritual para la conmemoración de todos los fieles difuntos. Del libro de San Ambrosio, obispo, sobre la muerte de su hermano Sátiro. Vemos que la muerte es una ganancia y la vida un sufrimiento. Por eso dice San Pablo: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Cristo, a través de la muerte corporal, se nos convierte en espíritu de vida. Por tanto, muramos con Él y viviremos con Él. En cierto modo, debemos irnos acostumbrando y disponiendo a morir por este esfuerzo cotidiano que consiste en ir separando el alma de las concupiscencias del cuerpo, que es como irla sacando fuera del mismo para colocarla en un lugar elevado, donde no puedan alcanzarla ni pegarse a ella los deseos terrenales, lo cual viene a ser como una imagen de la muerte, que nos evitará el castigo de la muerte. Porque la ley de la carne está en oposición a la ley del espíritu, e induce a esta a la ley del error. ¿Qué remedio hay para esto? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro, me veré libre. Tenemos un médico. Sigamos sus remedios. Nuestro remedio es la gracia de Cristo. Y el cuerpo de muerte es nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, emigremos del cuerpo para no vivir lejos del Señor. Aunque vivimos en el cuerpo, no sigamos las tendencias del cuerpo ni obremos en contra del orden natural, antes busquemos con preferencia los dones de la gracia. ¿Qué más diremos? Con la muerte de uno solo fue redimido el mundo. Cristo hubiese podido evitar la muerte si así lo hubiese querido, mas no la rehuyó como algo inútil, sino que la consideró como el mejor modo de salvarnos. Y así, su muerte es la vida de todos. Hemos recibido el signo sacramental de su muerte. Anunciamos y proclamamos su muerte siempre que nos reunimos para ofrecer la Eucaristía. Su muerte es una victoria, su muerte es sacramento, su muerte es la máxima solemnidad anual que celebra el mundo. ¿Qué más podremos decir de su muerte si el ejemplo de Cristo nos demuestra que ella sola consiguió la inmortalidad y se redimió a sí misma? Por esto no debemos deplorar la muerte, ya que es causa de salvación para todos. No debemos rehuirla, puesto que el Hijo de Dios no la rehuyó ni tuvo en menos el sufrirla. Además, la muerte no formaba parte de nuestra naturaleza, sino que se introdujo en ella. Dios no instituyó la muerte desde el principio, sino que nos la dio como un remedio. En efecto, la vida del hombre, condenada por culpa del pecado a un duro trabajo y a un sufrimiento intolerable, comenzó a ser digna de lástima. Era necesario dar fin a estos males, de modo que la muerte restituyera lo que la vida había perdido. La inmortalidad, en efecto, es más una carga que un bien si no entra en juego la gracia. Nuestro espíritu aspira a abandonar las sinuosidades de esta vida y los enredos del cuerpo terrenal y llegar a aquella asamblea celestial a la que solo llegan los santos para cantar a Dios aquella alabanza que, como nos dice la Escritura, le cantan al son de la cítara. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, y también para contemplar, Jesús, tu boda mística, cuando la esposa, en medio de la aclamación de todos, será transportada de la tierra al cielo. A ti acude todo mortal. libre ya de las ataduras de este mundo y unida al Espíritu. Este deseo expresaba con especial vehemencia el salmista cuando decía: «Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida y gozar de la dulzura del Señor».